animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. A la luz de la luna, al calor del fuego. A la luz de la luna, al calor del fuego, nos juntamos para crear y compartir conjuros. Para encontrarse con los deseos, conjuros para la memoria, para recordar las pieles, los olores, los sabores de las que nos habitaron en otros tiempos. Conjuros para liberar el grito, el llanto, la risa, los cuerpos. Conjuros para concretar los sueños, para encontrar caminos y encontrarnos, para juntar nuestras voces y nuestras acciones. Conjuros para gozar sin culpas, para amar, para volar, solas o acompañadas, con escoba o sin ella. Conjuros para atraer la buena fortuna y alejar los malos sueños, para sanar las heridas. Conjuros para romper cadenas, desatar nudos, cortar cordones, atravesar paredes, destruir cerraduras y candados, para liberarse de las opresiones. En estos encuentros animamos a otras a que vengan y nos habiten, con sus historias, sus deseos, sus dolores y sus broncas, sus alegrías y sus sueños. Hoy, conjuros para soñar una reina sin coronas, de La reina en mi país, de la poeta rosarina Maya Morozano. El arte dialoga continuamente con el arte mismo. Una poesía puede nacer de una pintura. Una pintura de una melodía. De una pintura puede nacer un diseño, de un diseño una escultura, de una escultura una obra fotográfica. Y así, continuamente el arte, como una espiral infinita, va creciendo hacia afuera y hacia adentro. Sin límites. Sin límites, sin barreras. De acuerdo a las políticas de este reino que su majestad gobierna, queda absolutamente prohibido y radicalmente negado el uso de cohetes espaciales, la navegación en barcos piratas, las pinturas con colores rojos y amarillos, la manutención de lombrices australianas, la fabricación de nubes de terciopelo, la ensoñación con lunas de plata, el comercio de ocurrencias y disparates. Queda absolutamente prohibido y radicalmente negado el amor desmesurado, el suministro de risas que exceda el 1%, los juegos de azar y la plantación de araucarias torcidas, los frijoles que crecen alto. Queda absolutamente prohibido y radicalmente negado saltar como ranas y croar como aviones, vivir del aire que se respira, volar por el cielo, nombrar otras reinas como la reina Bata, escupir cangrejos, saltar por la borda, ser borde de un precipicio, indagar sobre las espirales y los espejos, querer encontrar la naranja de Monoliso. El presente decreto entrará en vigor desde este día y desde esta hora hasta el día y la hora en que la reina quiera cambiarlo. Conforme a lo dicho, decreto y firma la reina de corazones. Thank you.

No hay con qué mojar los muñequitos. Noche tercera. Noche tercera. Noche tercera. La luna nos ha acabado hasta la última gota. La luna nos ha acabado hasta la última gota. Tiene los pies ligeros como el viento y una boca inoportuna, siempre abierta. No sabe mentir, tampoco dice la verdad y sufre ataques de cosquillas al atardecer. Alas. ¿Quién me regala unos dragones para devorar la angustia, para matar esta muerte que sigue impaciente golpeando a mi puerta? ¿Quién me regala unos dragones que preciso hacer un escudo con escamas duras y tocar su lengua de serpiente que dicen que cura todos los males? ¿Quién me regala unos dragones? Quiero fuego en mi boca, que quiero princesas y castillos, que quiero cuevas de roca. ¿Quién me regala unos dragones? Aunque sean de papel, o de madera, o de alambre bien atado, o de pan y manteca. Con cualquier tipo me conformo, rojos o azules, emplumados o desplumados, con fauces gigantes o desdentados, simpáticos o gruñones. Hagamos del poema unos dragones, que sus garras rompan las palabras. Hagamos del poema unos dragones, que necesito un par de alas para salvarme de esta tierra. Otros pájaros, este se queda acá. Nadie vuelve al punto de partida cuando brillan horizontes generosos. Un juego de amor para toda la eternidad. Tu palabra. Tu palabra copulará con la mía y de su panza hinchada saldrán más que huesos, saldrán más que esos gritos ahogados. Tu palabra amará al silencio como al fuego, como la noche fría. Tu palabra copulará con la mía y luchará contra los traidores que nieguen la palabra. Tu palabra hará crecer jardines, árboles y lagos, lluvia de centauros, minotauros y dragones. Tu palabra copulará con la mía y de su panza hinchada saldrán más que huesos. Tu palabra sacará del cerezo el secreto único de la vida. Tu palabra suicida se matará para que de su sangre broten más palabras. Tu palabra copulará con la mía y de su panza hinchada saldrán más que huesos. Tu palabra hará crecer música entre las piedras y el cielo limpio. Tu palabra llevará libertades y las convertirá en sirenas hermosas. Tu palabra escuchará al río, al puma, a la orquídea. Tu palabra volará con el viento y tocará el sol y la luna. Tu palabra copulará con la mía y de esa voz callada nacerán nuestras flores. Mirad. Yo he visto la sonrisa sin gato, la luna sin sonrisa, el jardín sin flores de luna, la casa sin jardín sin oruga, la oruga sin su pipa con burbujas, las burbujas sin jabón, el jabón sin muertos, los muertos sin tumbas, las tumbas sin flores, las flores sin jardín, el jardín sin luna, la luna sin su sonrisa de Cheshire. Yo he visto a la reina sin su trono, o quizás me lo he imaginado. Nieve de más, mundo de más, para este corto amor. Cortos amores en viajes al futuro. ¿Dónde estaré? ¿Dónde estarás cuando llegue el invierno? Del otro lado del mapa en tu país. Del otro lado del mapa en tu país. Demasiado cielo para esta tierra, demasiada tierra para los hombres, demasiados hombres para la reina, reina sin pueblo. Demasiado cielo para esta tierra, demasiada tierra para los hombres, demasiados hombres para la reina, reina sin pueblo. Viento glacial, la luz del mar, quebrados e indecisos, ojos de vidrio hablando sin idioma. ¿Dónde estaré? ¿Dónde estarás cuando llegue el verano? De este lado del mapa en mi país, de este lado del mapa en mi país. Demasiado cielo para esta tierra, demasiada tierra para los hombres, demasiados hombres para la reina, reina sin pueblo. Demasiado cielo para esta tierra, demasiada tierra para los hombres, demasiados hombres para la reina, reina sin pueblo. Demasiado cielo para esta tierra, demasiada tierra para los hombres, demasiados hombres para la reina, reina sin pueblo. Demasiado cielo para esta tierra, demasiada tierra para los hombres, demasiados hombres para la reina, reina sin pueblo. Animadas por conjuros. Conjuros. Conjuros. Animadas. Conjuros. Por conjuros. Animadas por conjuros. Horizonte. Solo un paso para atravesar la línea. Tan solo una línea para separar los pasos nuevos de los viejos, que quedan guardados en la tierra de lo que ya no es. Hay muchos caminos atravesados por la guillotina de la delgada línea que divide las esperanzas. De la delgada línea que divide las esperanzas. Un pasito para atrás y no doy ninguno más, porque ya me olvidé dónde puse. Es la guerra. Aquí nos presentamos, mi reina. Hemos venido a morir, pero lo haremos creando. Un soldado de naipes. Antes de la sal y de la herida estábamos a tiempo, pero las mandíbulas se clavaron en la carne Este también es mi país, y la tierra sangra explotada hasta la muerte. Es la guerra. No basta el canto ni el sol sobre las alas. Las raíces se secan en el centro. Este también es mi país, reina roja, reina hormiga, reina maga. Alguien te robó los corazones y el poder de cantarle a la luna. Este también es mi país, así que iniciemos otra guerra, que ya llegará el día en que la hormiga no se coma a la cigarra. Hambre. 12 empanadas. Sí, señora. 4 chiquitos. Sí, señora. Vienen de lejos a probar sus prodigios. Tengo 1000 cuentos para usted, señora. Y una noche más, para que usted se la guarde. Si me dice que viene el embajador de sueños, me quedo a esperarlo. Sí, señora, puedo esperarlo. Ya pasó mucho tiempo. El invierno se fue dejando piecitos inmóviles y flores marchitas. Yo también marcho a otro pueblo. Tranquila, señora, los muertos no piden comida. Frío, hace frío. Desde los pistilos hasta la corola, el cáliz se ha congelado. No nos queda madriguera calentita, ni hoguera, ni faroles que nos ayuden a olvidar que la mesa está fría, que no hay comida caliente, ni besos calientes, ni sábanas tibias. El mundo está frío, el cielo está frío. Las hamacas del frío no pueden moverse, y el perro que pasa siempre por casa se ha quedado parado. Llenos de escarcha los pétalos rosados. El pasado frío, el futuro frío, el presente helado. La paciencia está fría, la cama fría, la almohada fría. El sueño está frío y uno así no puede dormirse. Hay que viajar a un país más caliente, o por lo menos que nos preste una estufa con garrafa. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento. Cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Conjugando. Yo no existo. Tú no existes. Él no existe. Nosotros no existimos. Ustedes no existen. Ellos siguen naciendo. Ellos siguen naciendo. En un librito de yuyo, cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Consejo. No vaciles y camina hacia la loba que te aguarda en su valle de rosas y espinas. Comprometida con la tierra, entenderás que no vale la pena quedarse esperando. Promesa a Rocío Muñoz. No nos olvidaremos de volar. Aterrizaremos en hostiles territorios. Desfalleceremos de sed en los desiertos. Llenaremos nuestras venas de sal estrellados en el mar profundo. Desprenderemos nuestras alas bajo el sol y en la noche oscura, donde cantaremos al cuervo de Poe. No nos olvidaremos de volar, aunque nos asfixien los jardines y sus plantas gigantes intenten comernos. Seremos rico almuerzo de las mandrágoras, pero no nos olvidaremos de volar. Comeremos los frutos del cerezo mientras un barco pirata nos embiste con su mástil. Sacaremos flores del polen de las mariposas y beberemos el néctar de las abejas. Aprenderemos de nueces y de gusanos, pero no nos perderemos tras las voces traidoras que quieran bajarnos, porque sabremos volar y moriremos con los pies en las nubes. Moriremos con los pies en las nubes. Difícil, nuestra vida era ansiosa y controlada. Y hasta soñábamos con ser felices y escapar del diablo a tiempo. En aquellas noches largas alguien lloró de más y otros tragaron dulces lágrimas. Y con el tiempo todos olvidaron los motivos excepto vos y yo. Quedamos como reinas de pueblo grande y creíamos en Dios, creíamos en Dios. Los prestosos conjuros, la poeta rosarina Maya Morozano, de su libro La reina en mi país. La música de Silvina Garré y María Elena Walsh. Las animadas somos Mónica Palacio, Silvia Córdoba, Fabiana Tron. Hasta el próximo encuentro. El centro de algún universo, enfermando a bocanadas, reviviendo a multitudes.